Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, el espacio literario y musical de Radio Universidad de Salamanca. Desde los estudios de la emisora universitaria salmantina os saludamos a Elena Villegas, que se responsabiliza de la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo, que escribe los programas para vosotros y os habla también ante el micrófono, invitándoos a pasar una entretenida, agradable y esperemos que estimulante hora de radio. En la edición de esta noche y en la de dentro de 7 días, os ofrecemos una breve serie de 2 programas dedicados a Paul Simon y Art Garfunkel, el legendario dúo norteamericano de cuyos comienzos bajo este nombre se cumplen ahora 55 años. Después de muchos años previos de actuaciones bajo el nombre de Tom y Jerry, o en discos por separado como solistas, en carreras musicales comenzadas ya a finales de los 50 del pasado siglo, después de infinidad de discusiones y alejamientos, de separaciones y reencuentros, que anticiparían lo que luego sería su relación, en 1963 se presentan por primera vez como Simon & Garfunkel, grabando su primer disco apenas un año después. Entre 1964 y 1970, el dúo publicaría 5 álbumes de estudio y la banda sonora de la película de Mike Nichols, El Graduado. A partir de esa fecha, solo actuaciones en vivo, con el gran hito del concierto multitudinario en Central Park en el 81, recopilatorios varios, enfrentamientos, desapariciones, silencios, actuaciones en películas, nuevos distanciamientos, disputas y el éxito en la carrera en solitario de Paul Simon, muy superior a la más modesta de Art Garfunkel. En total, poco más de una 50 de temas, casi todos ya clásicos, auténticas leyendas de la historia de la música popular del siglo XX. Al margen de su importancia objetiva, como uno de los referentes del folk rock de todos los tiempos, Simon & Garfunkel desempeñarán también un papel importante en mi propia vida. Su segundo disco, Sounds of Silence, de 1966, y sobre todo su obra mayor, Bridge Over Troubled Water, de 1970, forman parte de la banda sonora de mi adolescencia y juventud, y junto al resto de los álbumes de la época, Wednesday Morning 3 AM, de 1964, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, del 66, y Bookends, del 68, sonaron con insistencia en mi sensible y algo prolongada infancia, entusiasmándome en aquellos días inocentes y, contemplados ahora en la distancia, teñidos de una nostalgia tristísima. El chico desconcertado, el niño asustado y perdido que yo fui durante tantos años, encontraba en aquellos discos una suerte de consuelo espiritual, dicho con términos de hoy, entonces inexpresables, para una soledad y una confusión cuyo recuerdo despierta en mí, todavía ahora, una extraordinaria melancolía. En los 2 programas de la serie van a sonar íntegros esos 2 discos seminales, cuyas canciones resuenan todavía en mi mente, con las letras que aún sé casi de memoria, en el orden originario en que aparecieron en su momento, y que conservo también, desde entonces, en una fidedigna recreación de las reiteradas escuchas de hace casi 50 años. La no muy amplia extensión de las grabaciones primitivas permite que complete cada uno de los espacios con temas del resto de la exigua discografía de la pareja. Así, esta noche escucharéis las 11 canciones de Sounds of Silence, junto a 5 temas adicionales del resto de la producción del dúo. La semana que viene será Bridge Over Troubled Water, su otro disco mítico, el protagonista del espacio. Precediendo a las distintas canciones, os leeré sus letras a partir de las traducciones de María Olmos Gil para el libro de la editorial Fundamentos, publicado en 2001, en que se recogen todos los textos de Simon & Garfunkel. He consultado también las versiones de la página simonandgarfunkel.es, una inmejorable recopilación, en español, de valiosísimas informaciones sobre el dúo. Sobre esa base previa, me he permitido las variaciones que me han resultado oportunas para hacer más asequibles las a veces algo abstrusas letras del grupo. Espero que disfrutéis de esta espléndida y muy nostálgica recreación del universo de una pareja musical de leyenda. El sonido del silencio. Hola, oscuridad, vieja amiga mía. He vuelto para hablar contigo de nuevo, porque una visión que se deslizó con sigilo me dejó su simiente mientras dormía, y esa visión que quedó plantada en mi mente aún permanece dentro del sonido del silencio. En agitados sueños caminé a solas por estrechas calles empedradas. Bajo el resplandor de una farola, volví el cuello hacia el frío y la humedad. Y entonces mis ojos fueron asaeteados por el destello de una luz de neón que rasgó la noche y rozó el sonido del silencio. Y bajo la desnuda luz pude ver a 10.000 personas o tal vez más. Gentes que charlaban sin hablar, gentes que oían sin escuchar, gentes que escribían canciones que ninguna voz jamás compartiría. Y ninguno se atrevió a perturbar el sonido del silencio. «Locos», les grité, «¿es que no sabéis que el silencio crece como un cáncer? Oíd mis palabras, que quizás os sirvan de lección. Coged mis brazos para que os pueda abrazar». Pero mis palabras cayeron como silenciosas gotas de lluvia y resonaron como un eco en los pozos del silencio. Y la gente se postró y se puso a rezar ante el dios de neón que habían creado. Y el anuncio se encendía y se apagaba, mostrando su mensaje con las palabras que iba formando. Y el anuncio decía: «Las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y en los pasillos de los bloques de alquiler». Y susurró en el sonido del silencio: «Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering silence. Las hojas que son verdes. Tenía 21 años cuando escribí esta canción. Ahora tengo 22, pero sé que no será por mucho tiempo. El tiempo vuela. Y las hojas que son verdes se volverán marrones, se marchitarán con el viento y se desmenuzarán en tu mano. Una vez mi corazón rebosaba de amor por una chica. La sostuve cerca de mí, pero se marchitó por la noche, como un poema que quise escribir. Y las hojas que son verdes se volverán marrones, se marchitarán con el viento y se desmenuzarán en tu mano. Tiré un guijarro en un arroyo y miré cómo se extendían las ondas. No hacían ruido. Y las hojas que son verdes se volverán marrones, se marchitarán con el viento y se desmenuzarán en tu mano. Hola, hola, adiós, adiós, adiós. Eso es todo. y las hojas que son verdes se volverán marrones, se marchitarán con el viento y se desmenuzarán en tu mano. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. Time hurries on, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Once my heart was filled with the love of a girl, I held her close, but she faded in the night, like a poem I meant to write. And the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. I threw a pebble in a brook and watched the ripples run away, and they never made a sound, and the leaves that are green turn to brown, and they wither with the wind, and they crumble in your hand. Hello, hello, hello, hello, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. That's all there is, and the leaves that are green turn to brown. Bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Bienaventurado el cordero cuya sangre fluye. Bienaventurados los juzgados, perseguidos y escarnecidos. Oh, Señor, ¿por qué me has desamparado? No tengo ningún sitio donde ir. Caminé toda la noche alrededor del Soho, pero no importa, no. Bienaventurados el país y el reino. Bienaventurado el hombre a quien su alma le pertenece. Bienaventurados los consumidores de metanfetaminas, los vendedores de marihuana, los que viven de ilusiones. Mis palabras gotean como una herida que no pienso curar. Bienaventuradas las vidrieras y los paneles de cristal. Bienaventurados los servicios religiosos que me ponen nervioso. Bienaventurados los buscadores de calderilla, las putas baratas, los mirones. Oh, Señor, ¿por qué me has desamparado? He cuidado mi propio jardín durante demasiado tiempo. Shall inherit. Blessed is the Lamb whose blood flows. Blessed are the sat upon, spat upon, forsaken me. I got no place to go. I've walked around Soho for the last night or so. Ah, but it doesn't matter, no. Blessed is the land and the kingdom. Blessed is the man whose soul belongs to. Blessed are the meth drinkers, pot sellers, illusions. illusion dwellers. Oh Lord, why have you forsaken me? My words trickle down from a wound that I have no intention to heal. Blessed are the stained glass window pane glass. Blessed is the church service makes me nervous. Blessed are the penny rookers, cheap hookers, groovy lookers. Oh Lord, why have you forsaken me? Tended my own garden much too long. Canción para Kathy. Oigo el salpicar de la lluvia que cae como un recuerdo persistente, suave y cálida, goteando en el tejado y las paredes. Desde el refugio de mi pensamiento, a través del ventanal de mis ojos, miro entre las calles empapadas de lluvia hacia Inglaterra, donde descansa mi corazón. Mi mente está confusa y aturdida. Mis pensamientos están a muchas millas de aquí. Yacen junto a ti mientras duermes y te besan cuando comienzas un nuevo día. Y la canción que estaba escribiendo la he dejado sin acabar. No sé por qué malgasto mi tiempo intentando escribir canciones en las que no puedo creer, con palabras que destrozo y fuerzo para hacer que rimen. Como puedes ver, he llegado a dudar de todo lo que una vez consideré verdadero. Estoy solo, sin convicciones. La única verdad que conozco eres tú. Y mientras contemplo cómo las gotas de lluvia tejen sus fatigados senderos y mueren, sé que soy como la lluvia. Si no fuera por ti, mi destino sería el mismo. I hear the drizzle of the rain like a memory, it falls soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England, where my heart lies. My mind's distracted and thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And a song I was writing is left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe, with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch towards the drops of rain. Weave their weary paths and died. I know that I am like the rain. There before the grace of you go I. En algún sitio donde no puedan encontrarme. Puedo oír la suave respiración de la muchacha que amo cuando está aquí, dormida a mi lado en la noche. Su pelo, como una fina llovizna, se esparce sobre mi almohada, reflejando el brillo de la luz de la luna invernal. Pero tengo que arrastrarme por el callejón y largarme rápido por la autopista. Antes de que vengan a cogerme, me habré ido a algún sitio donde no puedan encontrarme. Oh, nena, no sabes lo que he hecho. He cometido un delito. He violado la ley. Mientras estabas durmiendo y soñando conmigo, he asaltado y robado en una licorería. Pero tengo que arrastrarme por el callejón y largarme rápido por la autopista. Antes de que vengan a cogerme, me habré ido a algún sitio donde no puedan encontrarme. Mi vida parece irreal, mi delito una ilusión, una escena mal escrita en la que debo actuar. Y aunque me incomode dejarte, debo hacerlo cuando solo faltan unas horas para que amanezca. Pero tengo que arrastrarme por el callejón y largarme rápido por la autopista. Antes de que vengan a cogerme, me habré ido a algún sitio donde no puedan encontrarme. I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me, asleep with the night. And a hail in a fine mist floats on my pillow, reflecting the glow of the winter moonlight. But I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. Before they come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me. Oh baby, you don't know what I've done. I've committed a crime, I've broken the law. While you were here sleeping and just dreaming of me, I held up and robbed a liquor store. But I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. Before they come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me. Oh, my life seems unreal. My crime, an illusion, a scene badly written in which I must play. And though it puts me all tight to leave you, I know not right to leave you. The morning is just a few hours away, but I've got to creep down the alleyway, fly down the highway. Before they come to catch me, I'll be gone somewhere. They can't find me. Angie, instrumental. Thank you. Richard Cory. Dicen que Richard Cory es propietario de media ciudad, con conexiones políticas para aumentar su fortuna. Nacido en una buena familia, hijo único de un banquero, tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, elegancia y estilo. Pero yo trabajo en su fábrica y maldigo la vida que estoy viviendo, y maldigo mi pobreza, y desearía poder ser Richard Cory. Los periódicos reproducen su foto cuando va a cualquier parte. Richard Cory en la ópera, Richard Cory en un espectáculo, y los rumores de fiestas y orgías en su yate. Debe ser un hombre feliz con todo lo que tiene. Pero yo trabajo en su fábrica y maldigo la vida que estoy viviendo, y maldigo mi pobreza, y desearía poder ser Richard Cory. Hacía donativos a la caridad, era sencillo y accesible, y le reconocían su patrocinio, y se lo agradecían muchísimo. Por eso me extrañé de los titulares de la tarde. Anoche, en su casa, Richard Cory se disparó un tiro en la cabeza. Pero yo trabajo en su fábrica y maldigo la vida que estoy viviendo, y maldigo mi pobreza, y desearía poder ser Richard Cory. They say that Richard Cory owns one half of this whole town, with political connections to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child, he had everything a man could want: power, grace, and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Cory. The papers print his picture almost everywhere he goes. Richard Cory at the opera, Richard Cory at a show, and the rumor of his parties and the orgies on his yacht. Oh, he surely must be happy with everything he's got. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Cory. He really gave to charity, he had the common touch, and they were grateful for his patronage, and they thanked him very much. So my mind was filled with wonder when the evening headlines read, Richard Cory went home last night and put a bullet through his head. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Cory. Un hombre muy peculiar. Era un hombre muy peculiar. Eso es lo que la señora Riordan dice. Y ella debe saberlo. Ella vivía encima de su casa. Decía que era un hombre muy peculiar. Era un hombre muy peculiar. Vivía solo, dentro de la casa, dentro de la habitación, dentro de sí mismo. Era un hombre muy peculiar. No tenía amigos, rara vez hablaba, y a su vez nadie hablaba con él porque no era simpático y no le importaba. No era como ellos, o no. Él era un hombre muy peculiar. Murió el sábado pasado. Encendió el gas y se fue a dormir con las ventanas cerradas para no volver a despertar en su silencioso mundo y su pequeña habitación. Y la señora Riordan dice que tiene un hermano en alguna parte a quien se debería avisar pronto. Y toda la gente dice: qué lástima que haya muerto. Pero ¿a qué era un hombre muy peculiar?

disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock, I am an island. I have my books and my poetry to protect me. Safe within my womb, I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. La Feria de Scarborough. Si vas a la Feria de Scarborough, perejil, savia, romero y tomillo, dale recuerdos a alguien que vive allí. Ella fue una vez mi gran amor. En la ladera de una colina, en el bosque verde y espeso, el rastro de los gorriones sobre la nieve dorada cubre y arropa al hijo de la montaña, que duerme ajeno a la llamada del clarín. Dile que me haga una camisa de batista, perejil, savia, romero y tomillo, sin costuras ni remiendos, y volverá a ser mi gran amor. En la ladera de una colina, unas hojas cubiertas de rocío bañan la tumba con lágrimas plateadas. Un soldado limpia y pule su arma, duerme ajeno a la llamada del clarín. Dile que me consiga un acre de tierra, perejil, savia, romero y tomillo, entre el agua y la costa, y volverá a ser mi gran amor. Rugidos de guerra que arden en batallones escarlata. Los generales ordenan a sus soldados luchar y matar por una causa que han olvidado hace tiempo. Dile que lo siegue con una hoz de cuero, perejil, savia, romero y tomillo, y recógelo en un manojo de brezo. Entonces volverá a ser mi gran amor. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a candle. Shirt, a deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. And snow crested brown. Without no seam or needle or worm, the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Seems I'm aware of a cloud. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me, parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strands, and polishes of gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle bill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and girls born and soldiers to kill. And gather it all and to fight for your cause. They long ago forgotten. She'll be a true love of mine. Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary, and thyme. de vuelta a casa. Estoy sentado en la estación del ferrocarril con un billete hacia mi destino, en medio de esta gira de una actuación por noche, llevando en la mano mi maleta y mi guitarra. Y cada etapa está cuidadosamente pensada para hacer de poeta y de hombre orquesta. Camino de casa. Ojalá estuviera ya camino de casa. Mi casa, a donde huyen mis pensamientos. Mi casa, donde suena mi música. Mi casa, donde mi amor me aguarda en silencio. Cada día es una cadena sin fin de cigarrillos y revistas. Y cada ciudad me parece la misma. Las mismas calles, las mismas fábricas. Y cada rostro extraño que veo me recuerda que estoy deseando estar camino de casa. Que ojalá estuviera ya camino de casa. Mi casa, a donde huyen mis pensamientos. Mi casa, donde suena mi música. Mi casa, donde mi amor me aguarda en silencio. Esta noche volveré a interpretar mis canciones. Seguiré la corriente y fingiré. Pero todas mis palabras regresan hasta mí en forma de sombras de mediocridad, como si fueran una nada melodiosa. Necesito que alguien me consuele. Camino de casa. Ojalá estuviera ya camino de casa. Mi casa, a donde huyen mis pensamientos. Mi casa, donde suena mi música. Mi casa, donde mi amor me aguarda en silencio. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. When my thoughts are escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me, silently for me. La canción del puente de la calle 59. Me siento genial. Para un poco. Vas acelerado. Tienes que estirar la mañana. Basta con que te des una vuelta por las calles, busques un poco de diversión y te sientas genial. Hola, farola. ¿Qué hay de nuevo? He venido para ver crecer tus flores. ¿No tienes ningún verso para mí? Lo dudo. Me siento genial. No tengo obligaciones pendientes ni promesas que cumplir. Estoy demacrado, somnoliento y con ganas de dormir. Que el rocío de la mañana deje caer sus pétalos sobre mí. Amo la vida. Todo es genial. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba-da-da-da-da-da-da, feeling groovy.

para Emily, si alguna vez puedo encontrarla. ¿Qué sueño tuve? Ceñido de organdí, vestido de vaporosa tela de crin de Borgoña, más suave que la lluvia, vagaba por calles vacías. Y más allá de los escaparates de las tiendas, oí campanas de catedrales mientras caminaba. Y cuando corriste hacia mí, tus mejillas enrojecidas en la noche, caminamos por los campos escarchados de enebro y luces de farolas. Cogí tu mano y cuando desperté te sentí cálida y cercana. Besé tu cabello de miel con mis agradecidas lágrimas. Te quiero, chica, te quiero. What a dream I had, pressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop displays. I heard cathedral bells dripping down the alleyways. As I walked on, and when you ran to me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper and lamplight. I held your aquí llega por hoy el primer programa de la serie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica a Simon & Garfunkel, el legendario dúo cuyas canciones sonaron en el mundo entero a finales de la década de los 60 del pasado siglo y que, desde entonces, se han convertido en auténticos clásicos de la música popular. En la edición que ahora acaba, os he ofrecido, en su totalidad, Sounds of Silence, el segundo de los discos del grupo que en 1966 llevó a la pareja al éxito mundial. Confío en que hayáis disfrutado de las canciones del álbum y de las 5 de propina extraídas de distintos registros de la época. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador del programa, nos despedimos hasta el lunes próximo en lo que será una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.